en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la Internet, en su computadora, tableta o teléfono, en cuerpocorazoncomunidad.org, y por la página de Facebook. Puede seguir a Cuerpo Corazón Comunidad en Facebook y enviar de esa manera por escrito sus comentarios, consejos, consultas o enviar sus likes y corazoncitos. Estamos aquí en el estudio y el video está saliendo en vivo, así que si nos está viendo, estamos en vivo donde quiera que nos está alcanzando. El tema de hoy, amigos, es la muerte y el penar. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: recordar es vivir. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y honor a quien honor merece. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con sus ideas, inquietudes, interrogantes, vivencias, experiencias o sugerencias al 415-455-0102. Acercándonos al Día de los Muertos, aprovechamos la ocasión para platicar sobre el morir y el penar. La muerte es uno de esos temas tabú para muchos, por lo delicado, doloroso y difícil que puede ser el encararla. El morir es uno de los grandes misterios universales del vivir, y tarde o temprano la muerte de un ser querido nos toca de cerca a todos. Las conversaciones y tradiciones relacionadas al morir y al penar nos pueden beneficiar, pues estas ayudan a profesar, procesar y expresar sanamente la amplia gama de sentimientos, comportamientos, pensamientos provocados por la muerte, negación, confusión, resentimiento, remordimiento, alivio, tristeza, enojo, temor, dolor. No existe una sola manera correcta de penar. Hay diferencias individuales según el historial del sobreviviente, cómo era su relación con el fallecido y las circunstancias de la muerte. El penar es un asunto muy personal. Y la pena por la muerte de un ser querido se alivia, aunque nunca desaparezca. A mal tiempo, buena cara, después de la tormenta sale el sol y el arco iris. Hablaremos sobre cómo comunicarnos sobre la muerte, cómo penar el fallecimiento de seres queridos y qué hacer en nuestros hogares y vecindades para honrar la memoria de nuestros difuntos. Les invitamos a llamar. Honre a sus seres queridos fallecidos. Nos les estaremos uniendo en conmemorar su memoria. De mis abuelitos, recordamos a Margarita y Heredio, a Providencia y a Leoncio, que en paz descansen. Aprendí bastante de ellos cuando estaban presentes y ahora, aunque ausentes, aún me siento guiada y acompañada por ellos. Pensados en los fallecidos por violencia familiar y comunitaria, por las guerras, por los crímenes. Penamos en quienes, por quienes han muerto por suicidio. Bienvenidos a llamar para nombrar a sus seres queridos ausentes, pues estamos anticipando el Día de los Muertos aquí, conversando, poniendo sobre la mesa este tema de conversación. ¿Qué hace usted para preservar la memoria de sus seres queridos difuntos? ¿Cómo responde a las preguntas de los niños sobre la muerte? ¿Ha penado la pérdida de mascotas? ¿Practica tradiciones culturales o espirituales que le sirven? ¿Sabe cuándo ocupar ayuda profesional para atender el penar? Vamos a estar hablando de eso y más, así que únasenos 415-455-0102 y por Facebook Cuerpo Corazón Comunidad. Aquí tenemos, como nos verán si están mirando el video, todo un panel de consultoras sobre este tema. Por primera vez en el estudio le damos la bienvenida a la doctora Irán García. Ella es una de las terapistas que trabaja en el equipo de acceso en salud mental y recuperación del Condado de Marin. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, doctora Irán. Gracias, un placer estar en esa conversación esta mañana. Maravillosa, bienvenida. Quizás reconocen ya la voz de Jazmín Llamas, casi doctora también en psicología, quien trabaja con adultos y niños, aquí también en Salud de la Familia Latina, Salud Mental y Recuperación del Condado de Marin. Bienvenida nuevamente, Jazmín. Buenos días a todos. Y también, por segunda vez, ya tenemos como panelista a otra de nuestras casi doctoras que trabaja con personas que tienen condiciones de salud mental severas aquí en el condado de Marin, la casi doctora Kathy Mejía. Un placer estar aquí hoy. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Y ya reconocerán la voz de la doctora Marta Guerra, quien está haciendo su postdoctorado aquí también en el condado de Marin en salud mental. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, doctora. Buenos días. Para eso estamos. Únasenos usted que nos escucha o nos ve, que esto es una conversación. Y ya yo puse a modo de introducción algunos datos o algunas perspectivas, pero ¿qué diría usted cuando nos preguntamos por qué es difícil hablar directamente sobre la muerte, el morir, el penar, con niños o aún con adultos? ¿Empieza, doctora Marta Guerra? Sí, claro. Yo pienso que una de las razones más difíciles es porque como sociedad estamos tan enfocados en sentirnos bien. E incluso un buenos días es, ¿cómo estás? Buenos días. Y siempre la respuesta es, ah, estoy bien. A veces estos temas de dolor, de muerte, de pérdida, tienden a ser un poco tabú por el dolor que conllevan. Y a veces tendemos a evitar aquello que es incómodo o doloroso. Y la sociedad ha conspirado con eso en muchas de las sociedades, no solamente aquí y en nuestros países de orígenes. ¿Qué añaden, casi doctora Kathy Mejía? Yo estoy de acuerdo con Marta. Yo creo que también el hecho es que tenemos que hablar de lo que va a pasar últimamente con todos nosotros. Uh-huh. Y también hay esta realización que no somos infinitos, no estamos aquí para siempre y no sabemos qué espera más allá y no sabemos qué espera en el momento y en el proceso que pase. Entonces, la incertidumbre, eso es bien incómodo para nosotros como humanos, yo creo en todos, pero también la muerte y la incertidumbre que va a pasar con nosotros, nuestras familias o las cosas que están pasando en ese proceso. Tienes toda la razón. Si al ser humano le gusta estar controlando la situación, poder predecir, anticipar, saber, tener el conocimiento, y cuando se trata de la muerte, de cuándo nos va a tocar, de nosotros o en nuestro propio pellejo, es un gran misterio. Hay muchas teorías, hay muchas creencias o convicciones de distintas perspectivas. Lo cierto es que ya sabremos cuándo nos toque a cada cual, y eso trae más preguntas y ansiedad. A los seres humanos les gustan las respuestas que bajan la ansiedad. Jasmine Llamas, ¿qué añade? Sí, estoy de acuerdo que estaba hablando la casi doctora Kathy, que muchas veces hablando de la muerte nos hace reconocer nuestra mortalidad. Y puede ser difícil aceptar que un día la vamos a ir también nosotros, porque puede ser difícil como si somos jóvenes. Todavía tengo mucho tiempo que vivir y quiero vivir mucho, pero tal vez no tienes ese momento. Mm-hmm. Y también cuando si tienes hijos o hijas, también no les quieres dejar. Mm-hmm. Y también si tienes bisnietos o otras familias, no importa la edad, quieres estar ahí con ellos y estar por ellos allí. Mm-hmm. So, hablando de la muerte, lo hace los otros pensar que un día también nosotros lo vamos a ir y podemos causar dolor a nuestra familia. Sobre todo si se ve así como el final de estar presentes y estamos alrededor rodeados de personas a quienes queremos, estimamos, estamos en experiencias que no nos queremos perder y nos anticipamos a un futuro que es desconocido. Sí, ahí entendemos por qué muchas veces. Mejor ni pensamos de eso o pretendemos que somos inmortales o infinitos. Hay ciencia que están, en verdad, tratando de ver hasta qué edad pueden llegar los seres humanos en buena condición. Doctora Irán García, su perspectiva. Una de las cosas que suceden en nuestra comunidad con respecto a la dificultad de hablar de la muerte es que no se acostumbra hablar directamente de la muerte en nuestros países, en nuestra cultura. Se honra, se le teme, se respeta a la muerte. Hay literarias, hay cuentos, hay metáforas. Pero no lo hacemos de una manera indirecta, ¿no? Entonces, que es como se nos ha modelado y es lo que usamos, ¿no? Otra dificultad para hablar del duelo es también que en muchas familias la violencia y la muerte es real y constante en sus días, su vida diaria, y han llegado a este país afrontando la muerte, ¿no? Y es por eso que se hace difícil, se complica el duelo y se complica también hablar de estas cosas, ¿no? Cuando está cuando se está en sobrevivencia y se está constantemente viendo la fragilidad, ¿no?, de la vida. La fragilidad de la vida, lo temporero de todo, que claro. No hay nada en verdad permanente, como todo cambia. Y a veces el proceso que antecede la muerte está acompañado de dolor o discapacidad o pérdidas. Y siguiendo a la muerte también, ese sentimiento de pérdida, de ausencia, de falta de conexión visible con alguien con quien tuvimos una conexión y una relación importante, claro que es difícil. Pero hoy sí vamos a hablar de aquí, directa e indirectamente, sobre la muerte, el duelo, el luto, el penar, los distintos tipos de vivencias, tanto quien la enfrenta en carne propia como los sobrevivientes. Únasenos al 415-455-0102. Y tenemos en la línea 1 a alguien que creo que tiene un comentario y un anuncio. Estamos en unas fechas donde también hay eventos que nos ayudan a procesar la muerte. Bienvenida Ana de Oakland. ¿Nos escucha Ana? Sí. Buena, bienvenida. Está al aire. ¿Cómo le servimos? ¿Comentario, consejo, consulta? Puede ser consejo, puede ser comentario. Todo depende cómo la gente lo tome. Yo soy nacida en México, México DF, pero crecí aquí. Y aquí es muy diferente eso de lo del Día de las Brujas, como se celebra acá, pero nosotros tenemos la tradición del Día de los Muertos. Y es algo que mi familia siempre ha hecho, los papás de mis papás, yo, y es algo que le he enseñado a mis hijos. Mis hijos, yo les he enseñado, obviamente, a tener cuidado en la vida, pero a no temer. Yo no quiero que ellos piensen que alguien que quisieron se murió y van a estar tristes y nunca lo van a volver a ver. ¿Por qué no? A nosotros nos gusta celebrar la vida de la gente que ya no está con nosotros para poder acordarnos de ellos. No nada más en festejos del Día de los Muertos, sino también nosotros celebramos los cumpleaños de nuestros familiares que han pasado. Nosotros siempre tenemos fotos en vivo, les damos flores, aunque uno no puede estar yendo a los cementerios, y mucho más porque la mayoría de mi familia está enterrada en México, pero aquí seguimos la celebración de la vida. Esos son momentos que nunca se olvidan. Gracias a Dios, aunque mis hijos no pudieron conocer a sus tatarabuelos, los conocen por palabra de nosotros, que les contamos las historias de las cosas que hacían con nosotros. ¡Ay, caramba! Como creo que nos recuerdan en la película Coco, ¿no? Mientras estemos recordando a la persona ausente, no ha desaparecido, ¿no? No está, no ha muerto como tal. Así que usted, a través de generaciones, ha aprovechado y le ha servido las tradiciones del Día de los Muertos, como tener altar de muertos, como conmemorar y celebrar la vida, y tener hasta las fotos presentes, y a sus niños que no los conocieron, hablan, los relatos mantienen vivos, como decimos, esa memoria y a esa persona cerca, a través de la distancia del tiempo y de la geografía. Precisamente hablábamos de eso antes del programa. ¿Quiere empezar, doctora Irán García? Sí, claro. Platicábamos que en nuestros países, yo soy mexicana y se acostumbra muchas veces tener los ritos y tradiciones para celebrar la vida de nuestros seres queridos en comunidad, ¿no? En familia, tienes el día libre, el día primero, el día segundo, y se vive esto día entero, comiendo, cantando, celebrando a nuestros seres queridos, y lleva un ajuste, ¿no? Cuando uno llega a este país y es notar y nombrar eso que también se vive en nuestras familias, ¿no? Que tienen que de nuevo crear unos ritos a la vida aquí en este país, ¿no? Ya no se puede ir al panteón, pero se hace un altar en casa, se hace una comida, y en lo que se forman conexiones en la comunidad, empezamos en casa, ¿no? Lidiamos con lo que hay según donde estemos, y gracias a la tecnología también, claro, a veces podemos, por los teléfonos y videos, conectarnos con aquellos que sí visitan al panteón físicamente y los acompañamos virtualmente. Están asintiendo nuestras panelistas. Añade, doctora Marta Guerra. Sí, mi hermano falleció hace unos años y mi familia siempre va el día 2 de noviembre al panteón. A veces mis hermanas y mis sobrinas se visten de catrinas. A mí no me toca ir porque estoy de este lado, pero como dice usted, por medio del teléfono, siempre es como si estuviera yo también ahí. Sí. Y si aprovechamos los eventos que hay localmente, también se los mostramos a nuestras familias allá o incorporamos a las generaciones que están naciendo o creciendo aquí a cómo hacemos la versión estadounidense de estas tradiciones de raíz latinoamericana. Jati Mejía. Bueno, yo soy colombiana y puertorriqueña y para nosotros el Día de los Muertos, la forma que los mexicanos los celebran no es común. No crecí con esa tradición, pero creo que es una tradición muy bonita, muy hermosa en la forma de celebrar la vida y que estén todos juntos. En mi familia vamos a misa, hacemos una misa para la persona fallecida o hacemos una novena o un rosario, pero también es una forma de celebrar su vida, de agradecer que existieron. Y yo creo que ese es el punto de que la muerte es parte de la vida, pero no quiere decir que es terminal de la existencia, que la persona existió en tu vida, te dio estas oportunidades de conocer y compartir. Y yo creo que en total en la comunidad latina, que es muy enfocada en la familia, yo creo que es muy bonito que hay tantas tradiciones distintas, que es la forma de celebrar y compartir. Y como Marta, usted estaba diciendo de su familia, aunque su hermano no está aquí, todos están reunidos celebrando su vida y es como todavía tener parte de eso. Eso. Y añades, Jasmine Llamas. Y sí, también de ese recuerdo con Katy, también nuestra familia hacía misas para las personas que ya fallecieron y también hablamos de ellos y contamos cuentos y hacemos la comida favorita. Maravilloso. No sé si según donde vive Ana de Oakland conoce de los eventos que están sucediendo, que pueda participar, que pueda llevar a sus hijos o llegar por su cuenta y allí en comunidad, disfrazados o no, podemos compartir, aprender, recordar. Quería hacer un comentario, Pana. Yo creo que es algo súper chévere que ella le está siguiendo esa tradición con sus hijos. Porque a veces viniendo a este país y siendo criados aquí en los Estados Unidos, como está diciendo la doctora Irán, hay que adaptar, pero no quiere decir que hay que cambiar totalmente y podemos seguir esas tradiciones y enseñándolas y los hijos de ella se lo van a enseñar a sus hijos y va a seguir generacionalmente. Y de hecho, hay muchas personas de este país originalmente que han adaptado esta tradición, ven el valor de ella y les ha servido. En las escuelas también se comparten niños de distintas herencias de estas festividades. ¿Qué dice? ¿Iba a decir de Oakland? Sí, aquí en Oakland, en lo que viene siendo entre la Internacional y Fruitvale, van a tener el Festival de Día de los Muertos el domingo. Empieza a las 10 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Van a tener actividades para niños, van a estar vendiendo mucha artesanía, van a haber muchos disfraces y luego no estoy muy segura si va a venir algunas personas de los A's que van a venir a estar aquí con la gente, pero es muy grande. Tenemos como 1,700 personas que vienen a este festival y seguimos con las puertas abiertas para muchas personas más. Maravilloso. Sí, recuerdo que cuando estábamos en el programa Nuestros Niños, un Día de los Muertos en Fruitvale, lo pasamos allá que era domingo y es inmenso. Se llega el pueblo entero de toda el área. Y nuevamente, no es que al celebrar estamos negando que hay dolor y que hay sufrimiento acompañando a la muerte. Es ambos, es incluir toda la gama de experiencias. Pues los mejores deseos con los suyos, Ana, haciéndole un honor a lo que dijo y mencionando a los niños, las primeras guías que nos grabó aquí la casi doctora Rose es precisamente cómo hablar sobre esto con los niños. Escuchemos. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. ¿Cómo hablar con los niños sobre la muerte? 1. Hablar de la muerte con naturalidad. Todo lo que vive, tarde o temprano morirá. 2. Explicar que al morir el cuerpo deja de funcionar, que no respiramos ni comemos, que dejamos de pensar y de sentir. 3. Recalcar las diferencias entre el morir y el dormir, para que no desarrollen temores a la hora de ir a la cama. 4. Asegurarles que la muerte de la persona fallecida no es su culpa y que no tiene que encargarse del penar de los adultos. 5. Responder a sus preguntas directa y honestamente, aunque la respuesta sea no sé. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Sí, cuando escribí esas guías estaba pensando cómo ponemos de una manera simple, sobre todo que los niños pequeños puedan saber que nos pueden traer sus preguntas, dudas y temores sobre la muerte y el morir, y que vamos a compartir nuestro pensamiento y nuestra creencia y lo que nos conforta a nosotros. Jazmín Llamas, que trabaja con niños, quiere añadir. Sí, estoy de acuerdo con las guías que usted escribió ahí, porque es muy importante para decir la verdad a los niños cuando un fallecido ha pasado en la familia, porque muchas veces los queremos proteger y decirle, oh, se fueron a dormir, se fueron con los angelitos, y ellos tal vez no saben qué uh-huh. es eso. Entonces es importante usar palabras realistas como se murieron uh-huh. o ya no o están muertos, porque eso le puede ayudar a expresar sus sentimientos, aunque pueden ser como enojo, temor, tristeza. Hay que estar a expectar que eso van a pasar, porque no todos procesemos el dolor, el duelo, lo mismo. Exacto. Y no se nace sabiendo. Los adultos ya hemos figurado por experiencia y por práctica y por lo que nos han enseñado. Así que hagamos lo mismo con los niños y con los adolescentes. Sí, muchas veces la reacción puede ser intensa y no nos gusta verlos sufrir. Pero acompañar en los sentimientos es suficiente y compartir lo que nos sirve a nosotros. Doctora Marta Guerra. Sí, definitivamente. Y hay que tomar también en cuenta que, o sea, hasta los 5 o 6 años, la imagen que tienen los niños del mundo en sí es muy literal. Entonces me gustaron mucho los guías que dio de cómo el cuerpo deja de funcionar. Uh-huh. Y yo no sé ustedes qué opinan de esto, pero en mi opinión es tal vez buena idea muere un ser querido y va a haber algún el funeral o algo por el estilo, que pueda estar presente el niño, porque esto se presta para como un momento de enseñanza, como para explicarle lo que es la muerte. Sí, tratamos de recomendar eso, que participen en la medida de lo posible, que acompañen a los adultos, que hagan una versión infantil según las circunstancias, pero que no asumamos que ellos ni se dieron cuenta porque están chiquitos o que no deben participar porque todavía no son adultos. Así que claro que sienten, claro que se preguntan. Y cuidado con decir no se fue a un mejor lugar, porque dice, bueno, no estaba bien aquí. Y cuidado con decir hay que portarse bien, porque si no piensan que se portaron ellos mal y que por eso falleció. O decir que está durmiendo. Entonces empiezan a temer el quedarse dormidos. Kathy Mejía. Yo creo que esos puntos que usted dijo ahorita mismo son muy importantes, porque yo creo que también la muerte tiene, hablar de la muerte es tan tabú. Y yo creo que, como estaba diciendo, creo que la doctora Irán antes, de que a veces lo hablamos como no indirectamente, pero si empezamos a hablar de la muerte de una forma muy directa y que pasa en la vida, pero también algo que todos podemos pasar y todavía se queda, pero superar también, yo creo que podemos darle a los niños una forma de ver la vida de una forma distinta, de ver cómo la muerte es un proceso en la vida, pero también dándole el sentido que ellos lo incluyeron en todo. Eso, y yo eso. Creo que si uno no incluye, puede crear resentimiento. Y puede ayudar el, digamos, practicar o el tener la experiencia cuando fallecen las plantitas, digamos, una mascota. Cuidado cuando se sustituye el pececito que se murió por otro para que los niños ni se dieran cuenta que falleció. Eso es engañarlo, eso es no prepararlos para la vida, que incluye penar una muerte. Jazmín Llamas y después doctora Irán. Sí, también nomás quería hablar un poquito más que estaba hablando doctora Marta, que sí, es bueno para preparar a los niños qué va a pasar en el servicio y cuánto tiempo van a estar ahí, porque muchas veces no saben lo que van a mirar, no saben anticiparles, hasta practicar lo que toca decir, lo que no toca decir, lo que no sería apropiado en ciertos lugares, por ejemplo, y hay libros que pueden ayudarnos con todo eso. Doctora Irán García. Sí, exactamente, ser transparentes, ¿no? E incluirlos y fortalecerlos, los empoderamos con la información, ¿no? Y siendo parte de cada paso, antes de la muerte, durante la muerte y después. Y usted como padre, como madre decide, ¿no? ¿Qué es apropiado? ¿Cuándo? Nosotros podemos dar sugerencias, ¿no? Pero cada familia y usted como jefe de casa decide, ¿no? ¿Cómo se va a sobrellevar y cómo se van a llevar a cabo estas conversaciones? Y si usted como madre o padre está siendo afectado también directamente por la pena, y piensa que ocupa la ayuda, aproveche la ayuda que se le puede ofrecer. Ayuda de comadres, compadres, vecinos, compañeros de iglesia, de trabajo, hasta profesionales, porque sabemos que los niños tienden a absorber la depresión de los adultos, por ejemplo, o la desesperación. Si se empiezan a preocupar por nosotros, eso no les toca a los niños. Cathy Mejía. Creo que es importante que hablar sobre la muerte y llevar al niño o la niña al servicio no quiere decir que tienes que decirle cómo murió la persona. Eso también puede ser muy intenso. Que decir la verdad, no hay que decir toda la verdad. Hay ciertas muertes también que son más difíciles de explicar según la edad de la persona, si hubo enfermedad. Las muertes por suicidio tienen unas dinámicas particulares. Vamos a hablar de todo eso y más aquí en el 415-455-0102. Únasenos si quiere participar, como ahora le abrimos la línea a Cristal. Bienvenida al programa, Cristal. ¿Cómo le servimos? Hola, doctora Mirasol, hola a todas. Sí, esta conversación es muy interesante, específicamente sobre cómo las tradiciones nos puede ayudar a procesar la muerte de alguien. Mi pregunta es más sobre, en términos de la migración, cuando algunas familias pueden perder sus seres queridos en la jornada de migración y es casi como una desaparición de ellos. No sé si se conoce si han llegado a los Estados Unidos o llegado al lugar del destino seguramente o no. Y bueno, mi pregunta es más sobre cómo creen que nuestras tradiciones o nuestras creencias nos puede ayudar cuando sufrimos una pérdida de un ser querido quien se ha desaparecido o no sabemos cómo se ha morido o si aún siguen vivos, pero no los tenemos en nuestra vida aún. Buen punto también, porque como habíamos hablado, sí nos gustan las respuestas, nos gusta saber qué pasó y cuándo y cómo y qué va a pasar después, que nos digan. Y cuando la muerte es que una persona, digamos, desaparece del planeta, no se escucha de él o de ella. La última vez que se le vio tenía la intención de cruzar o estaba en la jornada de camino y después se pierde contacto. Como alguien dice, mientras hay vida y esperanza y hay personas que no tienen ese cierre y pueden pasar muchos, muchos años y todavía no sabe qué sucedió con la persona porque no, digamos, ha encontrado los restos, un cadáver. ¿Tienen comentarios al respecto? Doctora Marta Guerra. ¿Qué tema tan difícil y tan doloroso? Y pienso que en realidad no hay respuesta que a mi parecer, si estuviera yo en una situación así, que me diera paz o tranquilidad. Algo que sí pienso es así como darle el espacio a nuestro sufrimiento, no tratar de esconderlo, no tratar de minimizarlo. Así que compartir, digamos, con los niños que hagan preguntas, lo que nos sirve a nosotros. Decimos, si nos encomendamos según sus creencias, si les escribimos cartas a la persona perdida o desaparecida, si nos enfocamos en la ayuda que se ofrece a las personas en lugar de los peligros que enfrentamos y nos enfocamos nuevamente en lo que sí pudo hacer y ver y compartir de la persona, dejando un punto de interrogación final, por incómodo que sea. Hay personas que necesitan hacer su propio cierre y entonces, las terapias pueden ayudar. Uh-huh. ¿Doctora Irán? Sí, porque al final del cabo es un duelo, ¿no? De todo modo se añora, se extraña y el duelo no necesariamente es cuando llega la muerte, ¿no? Puede suceder antes o con una desaparición o el separarnos de nuestro país. Hay duelo, ¿no? De lo que se perdió, de lo que se necesita, de lo que se amaba. Y en este caso se aplica lo que se nos modeló, lo que conocemos para sobrellevar, que ya se mencionó, ¿no? Así que en cierta manera es similar a las muertes por aborto espontáneo, uh-huh, que muchas veces no hay el resto que se pueda, digamos, enterrar o tener cierta ceremonia. Y las familias a veces deciden tenerla de cualquier manera, con una foto de la persona ausente, sin decir que ha fallecido, sino decir es cómo te extrañamos. Uh-huh. Recordar los momentos compartidos, hacemos tu plato favorito o pieza de música favorita, de manera que te acompañamos aunque no sabemos dónde estás y cuándo te volveremos a ver. Cathy Mejía. Yo creo que lo que viene el tema de cristal es un tema muy doloroso, y también yo creo que a veces hay personas que cuando uno comparte ese duelo o ese dolor, hay comentarios que, ¿por qué lo hizo? Bueno, sabía que esto iba a pasar. Y yo creo que si está apoyando a alguien que ha pasado por eso, sea consciente en las palabras que usen, porque la muerte duela como el lugar, y no importa cómo murió o qué pasó, que llegó a ese punto, hay familias que están lamentando y sufriendo, y tenemos que ser conscientes y cautelosos y respetuosos en la forma que hablamos, porque es una vida humana como el lugar. Así que, si bien no hay una palabra que sea santo remedio, a veces el silencio es oro, el acompañar en los sentimientos, o el sencillamente decir es, no sé qué decir, no sé cómo confortarte, déjame saber cómo te puedo echar una mano. A veces dar la ayuda práctica puede ayudar, de hacer las comidas o ayudar con los mandados o cuidar a los niños para dar respiro. Es una manera de estar presentes antes que en penas a los ausentes. Familias, estamos hablando de la muerte, el duelo, el morir. Únasenos al 415-455-0102. Vamos a tomar más llamadas de vuelta. Muchas gracias por su participación, Cristal. En la clase de padres de familia, la casi doctora Rose trajo este tema. Y escuchemos lo que nos preguntaron algunos padres presentes. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿A qué edad puede hablar sobre de la muerte? Como a los 10 años. Mi niña tiene 5 años. Ella sí me pregunta sobre la muerte. Cuando murió una amiga, ella lo extraña mucho y dice, le regalaron un vestido y dice, mami, me gusta mucho ese vestido que me regaló Doña Cuncha. Y ella siempre me pregunta, ¿dónde está ella? Y yo le contesto, pues, ella está en el cielo. Así le digo yo nada más. ¿Hay otros mensajes que decimos a los hijos? Yo pienso que es dependiendo de qué tan cercano sea la persona que murió. Ser un abuelo, un padre, una madre o un hermano, por ejemplo. Por ejemplo, si te preguntan, pero ¿dónde está ella? ¿Por qué no la miro? Pienso que le llega una edad como de 2 años y te preguntan, ¿y dónde están? Porque ellos como que extrañan verlas. Mi hijo me ha preguntado qué es la muerte y qué es lo que va a pasar después de eso. Yo lo que le he dicho es que cuando alguien se muere, dependiendo de que si uno hace bien las cosas, toma buenas decisiones, si uno es humilde, buena persona, pero si a veces hacemos cosas malas, como por ejemplo la asesina o muchas cosas, le he hablado que hay otro lugar. Cuando mi papá murió, mi niña de 4 años me dijo, ¿por qué lloras? Y le digo, mi papá murió, tu abuelito murió. Y me dice, ¿qué es eso? Y le digo, pues ya no va a existir más acá, no lo vamos a ver acá en la tierra. Oh, ¿y a dónde fue? Pues se fue al cielo. Ay, ¿por qué se fue al cielo? Entonces le digo, ¿sabes, hija? Todos nacemos, crecemos y morimos, así es la vida. Y se quedó, no entendí la última parte. Sé que nací de tu pancita, estoy creciendo, pero esa última parte no entendí. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas. Sí, bienvenidos a enviarnos sus comentarios por Facebook en la página de Cuerpo, Corazón, Comunidad o por teléfono 415-455-0102. Como verán, aquí estoy acompañada de todo un panel de consultoras. Tenemos a la doctora Irán García, la casi doctora Jazmín Llamas, casi doctora Kathy Mejía y la doctora Marta Guerra. Así que nuestra gente dijo a los 2 años, a las 10 años. ¿Qué tal? Me gustó cuando dijeron depende, porque depende también la relación de quien fue fallecido. Hablemos igual de las muertes públicas. ¿Qué tal de las muertes por tragedias como las que se ven hoy en los noticieros, ya sea por desastres físicos, naturales o por violencia? Si aún entre adultos se nos dificulta hablar porque no tenemos una respuesta, estar abiertos a la respuesta de los niños y acompañarlos. ¿Qué dicen? Kathy Mejía. Bueno, es más un comentario sobre la última mamá que habló. De verdad me gustó mucho cómo fue muy directa y también no, ¿cómo se dice en español? Sugarcoat. No lo puso todo como en vamos de rodeos. Ya, le dijo bien claramente, nacemos. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Nacemos. Vivimos y después morimos y el hecho que la niña preguntó no entiendo qué es eso y la mamá buscó otras formas, yo creo que eso le abre la oportunidad de para hablar más con su hija y ya cuando va creciendo puede hacer más preguntas y se siente que ese ¿cómo se llama? Comodez para poder abrir y hablar y hacer preguntas aunque no siempre entienda. Exacto. Y por eso pasemos ahora entonces a cómo ayudar a los niños en su penar. Aparte de hablar sobre la muerte en términos generales, cuando son los niños los que ya han perdido por muerte a un ser querido. A ver qué les parecen estas guías. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. ¿Cómo apoyar a los niños en su penar? 1. Conservar las rutinas lo más posible. 2. Demostrarles que no están solos y que serán atendidos. 3. Si los niños están dispuestos, permitirles participar y ayudar en las gestiones y ritos, tales como ceremonias religiosas, funerales, entiernos, etc. 4. Leer juntos libros para niños sobre la muerte y el duelo. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Y les acompañamos en las penas también, como decimos, en las verdes y en las maduras. Y el tiempo de la muerte, anticipando una muerte o penando una muerte, es de los difíciles, donde a veces en verdad probamos con quién contamos, porque hay quien se desaparece del mapa por no saber o por evitar. Así que si no sabe qué decir, no importa, pero el mostrar esa solidaridad ante quien está penando puede hacer la diferencia. Y cuidado con minimizar las penas y decir, bueno, ya se te pasa, o tengo otro niño y vas a... como si pudieras reemplazar a un ser querido, aunque fuera una mascota. Familias, ¿qué piensa usted? 415-455-0102. Jazmín Llamas. Un comentario que de la guía me gustó, que dice que no dejar de expresar nuestras emociones. Eso es bien importante porque muchas veces queremos no llorar en frente de nuestros niños porque no los queremos preocuparlos. Uh-huh. So, es importante que está bien si podemos ayudar con ellos porque puede sanar ese momento. Exacto. Y cuidado cuando decimos, ay, no llores porque eres grande, no llores porque eres varón. Las lágrimas pueden ser gran aliciente, puede ser un gran alivio. Y mientras que no perdemos el control por llorar, sí podemos llorar y aún cuidarlos. Sí podemos llorar y aún hacer lo que hay que hacer. Pero si ocupamos ayuda profesional de terapias porque ya estamos, la muerte está interfiriendo con nuestra capacidad de funcionar, aprovechémoslas. Asegurémonos de que los niños estén bien cuidados y que nos cuidemos a nosotros mismos para recuperarnos. Los periodos iniciales son los más duros, pero pueden extenderse también si se complica con depresión. Kathy Mejía. Yo creo que también hemos hablado mucho del enfoque del niño o la niña, pero también los adultos. No siempre sabemos cómo navegar ese dolor que sentimos y muchas veces tapamos nuestras emociones y los otros alrededor de nosotros y no solamente los niños. En mi vida personal yo he tenido muchas pérdidas y personas que son familiares que yo sé me quieren mucho, ellos mismos han dicho cosas como, ah, no llores ahora ya, por favor, porque para ellos le trae algo, le sube algo. Y aunque no lo tomo personal porque sé que ellos están superando eso, es el hecho que aunque somos adultos, no quiere decir que siempre sabemos nosotros mismos cómo navegar las cosas que deben de hacer. Buen punto. Y para eso los consejeros, los terapistas pueden ayudar. Igual que los maestros traen estos temas al salón de clases cuando hay unas muertes que afectan a los niños, a los estudiantes. Aprovechemos los recursos que hay. No hay que reinventar la rueda. Todos podemos ocupar ese apoyo y esa ayuda y esa guía. Doctora Irán García. Sí, y una de las cosas que podemos considerar para poder, como adultos o como familia, sobrellevar el duelo es que anticipemos que va a haber ciertas fechas, aniversarios, tiempos en el año, cumpleaños, que van a traer emociones fuertes. Entonces, entre más como padres podamos anticipar y preparar a los menores, crear un rito, anticipar, conectarnos más con nuestros seres queridos en esas fechas, mejor se vive y se mantiene sano, ¿no? Excelente. Así que conociéndonos y sabiendo cómo el cuerpo y la mente recuerdan, los aniversarios pueden ser dolorosos, así que nos preparamos, ya sea si podemos trabajar menos o si podemos hacer algo placentero o hasta divertido, pero acompañados, o aprovecharlo para una práctica espiritual o religiosa que nos conecte y conforte. Muy buen punto. La música y la poesía, la literatura pueden ayudarnos también. Y estos versos de Alejandro Sanz en Se le apagó la luz puede también ayudar a romper el hielo. Escuchemos. No siento nada, pero presiento que a chorros escapa la magia de mi alma gastada. Y por ahí sigue. Hablamos un poquito sobre los distintos tipos de muerte y cómo pueden impactarnos a la hora de penar. Ahí se está refiriendo a la muerte, accidente automovilístico. Algunos son inevitables. Algunos, por favor, tomemos las precauciones para reducir los riesgos, como manejando, contexteando, comiendo, distraídos. Vamos a hablar sobre la seguridad de nuestra comunidad de la semana que viene. Pero ¿qué tal cuando son muertes inesperadas y trágicas por enfermedades mentales o adicciones que pueden llegar al suicidio? Esto puede también ponernos aún con más preguntas y emociones aún más complicadas cuando vienen el culpa o el remordimiento o el debí haber hecho o la pena o la vergüenza que todavía se siente por tabú cuando hablamos de suicidio. ¿Qué dice doctora Irán García? Sí, nunca estamos preparados, ¿no? Para la muerte es dolorosa, es abrumador, pero cuando llega en una situación que se va a nuestro ser querido por el suicidio, es mucho más prolongado y es afectado porque hay tanto estigma, ¿no? En nuestra comunidad sobre el suicidio y se nos rechaza, las familias son rechazadas, en ocasiones aisladas. Y no se puede usar o implementar ciertas herramientas en ocasiones que se han usado, como la religión, por ejemplo, y eso puede ser muy delicado, ¿no? Y complicar el proceso del duelo para nuestras familias si no se puede despedir al ser querido de la misma manera que se suele hacer, ¿no? Así que aún hay más necesidad entonces de apoyar a los sobrevivientes, a los seres queridos de quienes han fallecido por suicidio, porque van a ocupar esa ayuda. Va a haber menos gente disponible y menos de los sistemas de apoyo que de otra manera quizás estuvieran disponibles. Hasta para los seguros de vida y demás hay complicaciones que afectan la economía y la estabilidad del hogar. Katy Mejía. Yo creo que en muertes inesperadas, en particular como el suicidio, también viene el proceso de echarse la culpa a uno, que lo que no vi, lo que no escuché, lo que no hice, que si yo hubiera hecho eso, se hubiera, pero el hecho es que no puede vivir una vida así, haciendo esas preguntas y buscando ayudas como de terapistas, buscando ayuda de comunitarias o personas que le pueden apoyar, puede ayudar a hacer el proceso menos solitario, como está diciendo la doctora Irán, que no hay tanta gente ahí y no tiene que seguir buscando personas que puedan ser el aliento para uno. Eso. Y hemos hablado un poco de cómo la terapia puede ayudar, la psicoterapia puede ser individual, familiar. Hemos hablado de que hay libros que pueden seguir de recurso, tanto para niños como de adultos. Pero ¿qué tal de los grupos de apoyo para personas que pasan un duelo? Sobre todo los grupos donde tenemos en común, digamos, somos viudos o viudas, o hemos perdido un niño menor de edad. Solamente las personas que han estado más cerca de su experiencia, a veces nos sentimos más comprendidos por ellos, porque nadie puede estar en el pellejo de alguien. Pero esos grupos de apoyo y de sostén validan la experiencia y nos acompañamos en el camino. Es un proceso. ¿Jazmín Llamas? Sí, estoy de acuerdo de buscar ayuda porque muchas veces si usted desurtamente encuentra a la persona que se murió de suicidio, puede ser bien traumática para una persona. Y muchas veces no queremos hablar de eso porque pena o tristeza o mucho duelo, pero es importante buscar ayuda por eso. Es importante. Y hacer lo posible por prevenir. Algunos suicidios sí son prevenibles cuando se trata la condición o la enfermedad que precipita el suicidio o que la situación que causa tanto sufrimiento insoportable. No todos, pero algunos. Sí, así que hacemos nuestra parte por disfrutarnos y apoyarnos y acompañarnos unos a los otros en los altos y bajas de la vida para tener menos pesares luego. Katy Mejía. Cuando usted estaba hablando de los grupos de apoyo, había un libro que yo había leído donde se había muerto las parejas. Y en el libro, una de las muchachas dice, todo el mundo piensa que ya te vas a sobrepasar de eso. Bueno, ya pasaron tal meses o tal años, ya porque no estás mejor. Y yo creo que esa parte es la más difícil a veces cuando el mundo sigue, la vida sigue y la gente sigue, pero el duelo sigue tan fresco y uno se siente que uno no puede seguir en esa vida. Y buscando personas que puedan relacionar contigo, sean amistades, sean grupos, sean una persona que consigues que te entiende. Y eso es la cosa, yo creo que en mi vida personal ha sido la más difícil, cuando la vida sigue y yo me siento a veces quedada, que no he podido seguir adelante en eso. Porque a veces nos cargamos entonces expectativas y presuposiciones basadas en nada o basadas en promedios, y cada proceso es muy personal y muy individual. Cuidado, pues quizás tú lo superaste en un mes y tú en un año, pero en mi proceso es distinto, y respetemos la vivencia de cada cual. Familia, estamos hablando sobre la muerte, el penar, el duelo, el luto. Iba a añadir, doctora Marta Guerra. Sí, yo también quería decir que hay que tener tanto cuidado en cómo expresamos nuestro pésame hacia las personas. Yo, por ejemplo, soy de Ciudad Juárez, México, donde ha habido muchas muertes por causa de crimen. Y muchas veces las familias que han perdido un ser querido, por estos motivos, sienten que no pueden expresar su dolor, porque les dicen, bueno, tu pariente andaba en malos pasos, o bueno, pero eligió esta vida. Y sea la realidad que sea, a final de cuentas es un humano y nos duele. Exacto. Cuidado con comparar, cuidado con asumir, cuidado con creer que sabemos. No sabemos. Y caras vemos, corazones no sabemos. ¿Qué tal cuando hemos sido víctimas de crímenes? Cuando fallecemos o fallece un ser querido por crimen, vamos a poner anuncio de servicio público que nos recuerda que hay ayuda, y de hecho hasta pagan por los médicos y las terapias que puedan ocupar los sobrevivientes. Aprovechémoslos. Aquí va. Gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes, y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Así es, familias. Educándonos e informándonos, podemos estar más preparados en la situación que pueda ocuparnos a nosotros directamente o a quienes nos rodean. Donde quiera que estemos, podemos impactar las vidas de otras personas, y hay muchos que están sufriendo, algunos están penando. Podemos hacer algo que ayude, podemos hacer o decir cosas que, al contrario, que sea salen en la herida. Así que eduquémonos. Hay mucho que decir sobre todos estos temas y ya estamos cortitos de tiempo. ¿Hablamos un poquito más sobre cómo honrar la memoria de nuestros seres queridos? Escuchemos. Tome nota. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Honor a quien honor merece. ¿Cómo honrar el recuerdo de nuestros seres queridos fallecidos? 1. Conservar fotos y objetos del difunto en el hogar. 2. Escribir postal o carta reflexionando sobre el impacto de su vida en la familia. 3. Sembrar un árbol en su memoria. 4. Usar cinta, amuleto o prendedor como recuerdo. 5. Hacer donaciones a organizaciones caritativas en nombre del difunto. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Ciertamente, donde hubo fuego, cenizas quedan. Cuando del penar la muerte se trata, recordemos contar con dos amigos, el apoyo y el desahogo. Y dos amigas, la conciencia y la paciencia. Cuidado con la violencia. Tomamos un respiro profundo en memoria de aquellos que ya no nos acompañan y de aquellos que no están con nosotros pero que están penando. puede pasar lo que he escuchado aquí hoy, que puede servir a otras personas. El video va a quedarse en Facebook y la grabación se queda en iTunes y en el sitio de Cuerpo Corazón Comunidad. Nuestros panelistas, ¿qué se nos ha quedado sin decir que queremos acomodar o repetir o enfatizar? Jazmín Llamas. Sí, nomás quería hacer un comentario que muchas veces cuando perdimos un ser querido, podemos agarrar ataque de nervios o tener ataque de pánico porque tenemos ese dolor y no sabemos cómo expresarlo o sale en forma físicamente. So, es importante para recordar eso, si no pensar, porque mucha gente dice, oh, tú eres un ataque de corazón, no me siento bien, pero es importante recordar eso. Muy buen punto, porque entonces nos asustamos, pensamos que estamos teniendo un infarto o un derrame, y es que el ataque de ansiedad o el ataque de pánico puede acompañar las experiencias intensas, que pueden ser traumatizantes o sencillamente pueden ser mucho o acumulado las emociones en nuestro organismo. Kathy Mejía. Yo quiero hacer un comentario sobre las muertes violentas. A veces en el proceso de buscar justicia es un proceso largo, es un proceso que viene las cosas constantemente. Yo tengo a alguien que yo quería mucho que murió hace 3 años, que le pegó una persona que estaba bebiendo. Oh. Y hace 3 años, ahora que en noviembre van a hacer la sentencia de la señora, pero tuve que escribir una carta para la corte, y aunque hace 3 años esto pasó, todavía lo revivo y todavía duele. Pero también es un proceso terapéutico para poder escribir esta carta para el juez, para decir todo lo que impactó. Y a veces me encuentro escribiéndole cartas a la persona que murió, hablándole a él, diciéndole las cosas que están pasando en mi vida. Y es una forma de tener su vida, su memoria viva, pero también buscando justicia y una forma, un cierre a esto. Y yo sé que la familia de él también ha pasado por esto, pero todos hemos estado juntos apoyándonos en esto. Pero a veces el proceso no es que la persona murió, lo enterramos ya y después estamos bien. A veces es un proceso largo y difícil. Gracias, gracias por traer, ciertamente, ciertamente. Y digamos en los casos que la muerte es por pandillas, violencia callejera y como desquite o como venganza se causan otras muertes y escala la situación hasta que terminamos todos tuertos, como dice la historia. Cuidado y cómo canalizar esos sentimientos de enojo, de furia, de lo injusto, de las pérdidas de personas inocentes, prematuras o sencillamente la violencia nunca es justificada. ¿Qué podemos hacer para no empeorar la situación por más desgarrados que estemos por dentro? Pésame y adelante, un día a la vez, a veces una hora a la vez y acompañados. Cuidado con ahogar las penas con la bebida y las drogas, que a veces pensamos que ese es el escape y ahí también complicamos nuestra situación. ¿Estás sintiendo, Marta? ¿Doctora Marta Guerra? 3 cosas que yo he aprendido con la muerte de mi hermano. Mi hermano murió a causa de una enfermedad. La primera es que no ayuda cuando la gente dice, bueno, por lo menos tuviste oportunidad de despedirte de él, porque una muerte es una muerte. Otra cosa que he aprendido, como dice usted, cuidado con ahogar las penas con la bebida, porque a veces es personas en el proceso del duelo juntas, bebiendo y, bueno, eso a veces se presta para decir cosas hirientes, etcétera. Y la última cosa que yo he aprendido que me ha ayudado es que el hecho de que mi hermano no esté aquí físicamente no significa que no puedo tener una relación con él. Ha sido diferente. Ya tengo una relación espiritual con mi hermano y lo extraño y lo amo. Gracias, Marta. Jazmín Llamas. Doctora Irán García. Gracias por compartir. Y creo que va con lo que iba a mencionar de que nuestra experiencia es única, ¿no? Y va a ser lo vamos a vivir a nuestra forma. Nadie va a saber exactamente qué estamos viviendo y cómo lo estamos sobrellevando. Y permitirnos sentir eso, darnos el tiempo para estar presente con esas emociones. Y para los niños les ayuda que lo digamos, ¿no? Yo también me siento triste, yo también la extraño. De esa manera modelamos y le damos esa voz y les enseñamos a cómo verbalizar, ¿no?, las emociones. Exacto. Y acompañamos a niños o adultos y decimos, ¿qué les gustaba a ustedes hacer juntos? ¿Te gustaría ir a ese parque que siempre les gustaba ir? ¿O qué les gustaba comer a fulanita? ¿Qué tal si le preparamos juntos ese banquete y brindamos en su honor, aunque sea con café o con té? Jazmín Llamas. Y también es bien importante para prepararnos para el futuro sin esa persona. Podemos hablar con nuestros niños y también con nosotros, otros seres queridos, a ver cómo va a funcionar la vida sin ellos y qué cosas necesitamos cambiar o adaptar para poder vivir sin ellos. Exacto. Porque sí, aunque a veces no nos sintamos que estamos listos, la vida sigue. Digamos, cuando los padres pierden un ser querido, a veces un niño, una niña, hay que pensar también en los sobrevivientes y en lo que necesitan de nosotros todavía, en lo que sanamos o nos vamos recuperando, qué apoyos ocupamos ahorita, quién más vamos a reclutar desde ayuda práctica, económica, tanto como emocional y espiritual, porque sí, estamos hablando de cosas muy... Y no se tiene que tener la respuesta, ¿no? No se tiene que tener la respuesta de decir, bueno, ¿quién más, no? ¿Es el médico? ¿Es el pediatra? ¿Es la maestra? ¿Es la comadre? ¿A quién más traemos para fortalecer ese sistema de apoyo, no? Exacto, sistema de apoyo, sentirnos acompañados y ser parte de la red de apoyo de alguien. Quizás no lo conocemos muy bien, pero quizás puede empezar una relación al mostrarnos disponibles y dispuestos a escuchar. No hay ni que decir mucho, sino... escuchar, acompañar, caminar, aunque sea en silencio, puede hacer la diferencia. Tengo varias amigas que han enviudado súbitamente y me han compartido que eso es de lo que más aprecian. Familias, sabe que estamos llegando al Día de los Muertos, así que recordemos que en el Condado de Marin, mañana jueves, va a haber a las 11 de la mañana en el Parque Comunitario de Pickewick, va a haber una celebración de 10 a 11 de la mañana, todos y todas bienvenidas. También el viernes en el Centro de Salud y Bienestar, donde trabajamos aquí frente a Cárdenas en el canal, va a ser al mediodía, otra ceremonia del Día de los Muertos, con altar de muertos, y puede traer fotos de sus seres queridos. Y la gran celebración con procesión y catrinas y música en vivo y baile, y claro, van a ver los enormes y hermosos altares de muertos en el Parque Pickewick. Va a ser este sábado de 3 a 9 de la noche. Allá tenemos citas, allá estaremos. Y al cerrarnos, acordémonos, recalcamos la importancia de participar adultos y niños en las actividades a través de las cuales nuestra familia y nuestra cultura celebran la vida, venan la muerte y honran la memoria de nuestros difuntos. Procuremos apoyo, desahogo. Las relaciones y tradiciones rituales ayudan a transformar la pena de la muerte en aceptación y sanación, y la dicha de la vida en celebración. Les invitamos a seguirnos en el próximo canal en la misma hora. Vamos a estar la semana que viene hablando sobre la policía y la seguridad. Y le damos la gracia a nuestro equipo de producción, Rosemary. Gracias por ser productora hoy. Puedes seguirnos en cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por YouTube. Douglas Mundos, gracias por la voz y la canción. KBBF, KWMR, gracias a nuestras panelistas y a ustedes, familias. Adelante, que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Cole. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.